La delegación del MINREX de la República Popular Democrática de Corea, encabezada por su viceministro Shin Hong-chul, partió de Pyongyang el día primero en avión para visitar algunos países africanos.